Roque dice. Villa Unión, Farina, Futura, La Violeta, Villa Urquiza, San Vicente. Si tú quieres colar, si tú quieres gozar, si tú quieres sentir, si tú quieres gritar, si tú quieres uno más, si tú quieres más y más, si tú sabes cómo hacer, si no lo puedes convencer, levántalo, levántalo. Disfrutar, si tú quieres continuar, si lo quieres conseguir, sé que debes insistir, sé que pronto volverás en toda tu plenitud. Si no lo quieres perder, ven conmigo por favor. Levántalo, levántalo, levántalo, levántalo, levántalo. Para Pupi. Si tú quieres vivir, si tú quieres llegar, si tú quieres seguir, no te dejes sentar. Si tú sabes o no sabes o no sabes dónde ir, si te encuentras en apuros, oye bien, yo sé qué hacer. Levántalo, levántalo. Eli, levántalo, levántalo, levántalo. Si tú quieres olvidar, luego te arrepentirás. Por favor, vuelve, vuelve mi amor. Muy contento yo estaré, muy contento tú estarás. Por favor, mi amor, ven aquí. Levántalo, levántalo, levántalo, levántalo, levántalo, levántalo. Oh, oh, oh, oh. Para la Eni, la gente de Estación Flores, el Tachito, Acosta. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué me haces así? No, no, no, no te cuelgues, mi amor. Disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos ya. Levántalo, levántalo, levántalo, levántalo, levántalo, levántalo. A pesar de la lluvia, la gente de Tortuguita, Santa Fe, que nos visita, la gente de Altagracia, Buenos Aires, la 33 de Los Robles, el pedazo de la cuadra para el Pupa. Levántalo, levántalo. Para el Ale, el soltero más codiciado de Carlos Paz. Bien ahí. Para la Marce, para sus amigos. Levántalo. Si no, no salís, mamá. Si no habla fuerte acá. Levántalo. Cada uno se la banca como pueda. Ya terminó, mona. Todo bien. Si no, acá.